Arañas de Marte. Prince 2, segunda parte. Aquí estamos de nuevo con Prince Roger Nelson. Si os acordáis, acabamos con Purple Rain, ni más ni menos. El anterior programa, hablamos de mazo Purple Rain. Por todo años lo 80. Alto, a ver si somos capaces de mantener el nivel, que va a estar difícil. Sí, tenemos 20 años para hablar del todavía. 30. Efectivamente, 30, es que yo... Es que se han pasado muy rápido. Yo me quedé a principios de los 2000 ya... El último decenio no me interesa. Tiraste la toalla. En general. Tiraste la toalla. Irratia. Como os decíamos, habíamos acabado en 1984 con el gran Purple Rain y en 1985 sale Around the World in a Day, un disco que descolocó un montón a la peña, sí. Porque fue un cambio bastante grande con respecto al Purple Rain. Dicen que fue como una respuesta a todo el superestrellato que había conseguido, el exitazo que había conseguido con Purple Rain. Dijo, pues me voy a poner en plan psicodélico pop y se cascó un disco precioso. Y de ahí vamos a poner un temazo. Mi favorito. Para mi mí favorito, también. El disco. Y, el temazo también. Y para mí el tema es uno de mis favoritos. De todos los temas que ha compuesto Prince. Famoso también por un videoclip así como bastante chulo que hizo. Y con mucha gente, eso es. Y este tema es Raspberry Beret. Oh, Vamos al mismo disco, ¿no? Sí, déjame que nos quedemos una canción más. Regoteate. Around the World in a Day. Regoteate en los años 80. Con este tema un poco raro, un poco James Brown, pero también un poco marciano, que se llama Tambourine. Bueno, seguimos con la faceta... Colaboraciones o... ¿Cómo le queremos llamar? Con la faceta Idol Maker de Prince. Eso es. Y vamos con las Bangles, que por cierto, hace pocos pusimos un tema de las Bangles. Pues sí. Con el tema de los silbidos. Walk like an Egyptian. Aquí os ponemos otro hit de ese mismo disco, del disco... Different Light. ¿Qué se llama? Manic Monday. I was kissing Valentino by a crystal blue Italian stream. vamos a 1986, un añito más, al disco Parade, que tiene un temazo que realmente casi no requiere ni presentación. Un tema que luego se hizo muy famoso por la versión de Tom Jones. Pues sí. Pero no vamos a poner la versión de Tom Jones. No, nos vamos a quedar con la versión de Prince, Kiss. Vamos con el que es considerada su obra maestra, Sign of the Times, 1987. Prince había disgregado a su banda The Revolution. Efectivamente. Su banda más famosa hasta ese momento. Y el Sign of the Times es un disco doble de 80 minutazos con unas mezclas de estilos bastante grandes, pop, rock, de todo, funk, ahí había metido. Y que grabó casi en solitario. Sí, sí, sí. Y bueno, pues os vamos a poner la que da título al disco, que es un tema bien curioso y que se titula pues como el disco, Sign of the Times. Thank you.

por, bueno, por de alguna manera abogar por los derechos de la comunidad LGTB. Y vamos a poner el tema Clam Slam. Sí, sí, la gran Madonna. Allá en 1989 sacó un álbum que no suena de nada, ¿verdad? Like a Prayer. El que es considerado la gran obra maestra de Madonna. Bueno, pues ahí Prince hace dos colaboraciones estrella, digamos. Bueno, una estrella y otra un poco por lo bajini. La estrella es, bueno, la canción Love Song. Donde que la compone. Eso es, y la graba a dúo con ella. Y después tenemos la que da título al disco, Like a Prayer, donde aparece, o participó, mejor dicho, Prince como músico no acreditado. tocando la guitarra. O sea que ahí está él. Y además, esto lo hemos mirado por ahí, ¿eh? ¿No crees que nos lo sabemos todo? Ahí dice que puso arreglos de guitarras ampliados o tomados del disco The Black Album, un álbum que Prince no había publicado por desavenencias con... Efectivamente, con el famoso Black África. Album, el disco fantasma más famoso después del Smile de los Beach Boys. Tú tienes una anécdota que vas a contar, me acabas de decir. Tú sabes que nuestro amigo David, cuando visitó Japón hace unos años, estaba haciendo su deporte favorito, que es visitar tiendas de discos. Y no era el snorkel, era visitar tiendas de discos. Se compró dos discos que encontró uno detrás de otro en aquella tienda de Japón, que eran el Black Album de Prince y por la P, Pancho Etapello. Oh, fíjate, en Japón, ¿eh? ¿Cómo ha llegado ese disco hasta allí? En fin, sigamos. Otra. Nos vamos al 90, pero volvemos al 85, porque en el año 90, Sinead O'Connor construyó la fama que le llega hasta estos días gracias a una canción compuesta por Prince unos años antes que se llamaba Nothing Compares to You. Una canción que no habéis oído seguro tampoco. Pero nos vamos a la versión original, publicada en 85 por uno de estos grupos creados por el genio de Minnesota, The Family. It's been 7 hours and 13 days since you took your love away. Oh. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing, can take away these blues. 'Cause nothing. It's been so lonely without you here, like a bird without a song. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nothing can stop these lonely tears from falling. Tell me, baby, where did I go wrong? I could put my arms around every girl I see, but they'd only remind me of you. I went to the doctor, guess what he told me? Guess what he told me? He said, boy, you better try to have fun no matter what you do. But he's a fool, 'cause nothing compares, no, nothing compares to you. Nothing, nothing. In the backyard, all died when you went away. Oh, oh, oh, oh, oh. I know that living with the baby was sometimes hard, but I'm willing to give it another try. You. Ooh, ooh, ooh. Se nos va comiendo el tiempo, se nos va comiendo el tiempo, todavía tenemos, pero me parece que no vamos a poder ir repasando ya disco a disco, como era una de nuestras intenciones. En el fondo, a partir de los años 90, tampoco es que pida mucho la carrera de Prince que vayas disco a disco. Porque en el fondo lo hemos hecho adrede, también. Hay que decir que a partir del 93, bueno, hay que decir, esto lo he leído, la discografía de Prince se puede... Curiosamente se puede disfrutar más volviendo al concepto de single y extrayendo canciones de esos discos eternos. Eso es. Eternos no porque son imperdurables, sino porque duraban horas. Creo que también influye mucho toda la historia que tuvo con la Warner ahí a partir del, pues sí, del 92. Sí, sí, porque la Warner le tenía pillado con un contrato gigantesco de no sé cuántos discos. Él se puso mohino y un poco terco con el tema. Abandonó su propio nombre, Prince, por el símbolo, el artista antes conocido como Prince. Efectivamente. Y no sabemos si se le fue el mollo o si el cabreo que tenía le nuló la mente, pero es verdad que no ha sido lo mismo. Ya le pasó como a David Bowie, que no fue capaz de liderar, de ser la vanguardia del pop y empezó a ir un poco por detrás. Y bueno, pues como eso es lo que ocurrió en el 92, pues podemos hablar del primer disco, el que se llama Symbol, precisamente, de ese año. Sí. Donde hay un tema, por cierto, un poco a raíz de lo que estabas comentando, que se llama My Name is Prince, donde el tío dice, vale, mi nombre en realidad es Prince, vosotros me habéis forzado a quitarme el nombre, pero yo me sigo llamando Prince y cuando toda esta movida acabe... Volveré. Con juicios volveré y volveré como Prince, aunque ahora sea el símbolo o lo que sea. Aparecía en la MTV y en estos premios que se dan de la música con la palabra Slave, escrita en su frente. Efectivamente, esclavo. Y bueno, en este disco vamos a sacar una canción que se llama Morning Papers. You realize that she was new to love, naive in every way, every schoolboy's fantasy she was, that's why he had to wait. If he poured his heart into a glass and offered it like wine, she could drink and be back in time for the morning paper. It could take a walk down the ocean side, make a wish on every wave. They could find a carousel and ride in every cave. They could contemplate the entire universe or just one star. Oh, just how far was a walk for the morning papers? Let me play it for you one time. Para ir despidiéndonos de los 90, todavía vamos a poner un par de temillas de esa época, antes de entrar al siglo XXI, y nos vamos a ir con el disco Gold. Golden Experience, un disco muy divertido, que pasó bastante desapercibido, pero que merece la pena ser repasado. Yo he de reconocer que hasta que no nos hemos puesto a hacer el programa, ese disco para mí era un verdadero... ignoto. Sí, no pues, sabía ni de su existencia prácticamente. Pues para mí también. Pero resulta que tiene unas cuantas canciones muy chulas, alguna bastante conocida, pero nos quedamos con un trallazo de adrenalina llamado Endorphin Machine. Está muerto. Prince está muerto. Que viva para siempre el poder de la nueva generación. Estamos calculando que entre el año 94 y el 99, Prince sacó como unos 7, 8 o 9 discos. Sacó dos discos triples, alguno doble. Yo creo que estaba vacilándoles a los de... La Warner. Sí, no sé. Algún rollo ahí había. Bueno, ¿no? Pero es que acabó y todavía seguía. O sea, yo creo que entró ya en una especie de trance en el que cualquier cosa que se le pasaba por la cabeza Yo creo que ese rayo desde el 92 se rayó. Bueno, da igual. Vamos a continuar. Que son mis cosas. Nos vamos con un disco de título bastante difícil de pronunciar. Sí. Rave and to the Joy Fantastic, del año 99. Es. Uh-huh. Un disco también doble o triple, no estamos seguros. Una portada horrenda. Y de ahí vamos a poner un tema que se llama Tangerine. Al momento que Iñaki lleva 2 días esperando. El asco a mi sardina, arrimando el asco a mi sardina. Bueno, en realidad lleva una semana esperando. Arrimando el asco a mi sardina, insisto, ese disco... Desde que Prince murió está Iñaki esperando este momento. En el siglo XXI resulta que Prince le da por hacer un disco titulado The Rainbow Children. Un disco con una mezcla de estilos un poco rara y que resulta que este hombre decide que se lo dedica al rock progresivo. Se lo dedica a Genesis y a King Crimson. Ale. Pero pasado por el jazz, el soul y el funk, lo que le hace un disco bastante curioso. Curioso. Curioso. Digamos que tiene defensores y detractores. Pero a mí ya solo por la idea... Dos defensores y el resto son detractores, pero... Tampoco sé si me pondría entre los defensores, simplemente quería poner en valor claro que, sí. Que al final ese tan denostado rock progresivo resulta que todos alguna al vez final, pasan por ahí. Pero Prince, bueno, da igual. Prince cuando se volvió loco. Da igual, no pasa nada, no se pasa hizo nada, progresivo. No pasa nada, poco a poco. Vamos a poner el tema 1 + 1 + 1 = 3. Into the sensual ever after, out of body, out of mind. He stroked her hair 100 times. Now she fell deeper into the hypnotic unwind. He counted his way into the suggestive mind. Planting a seed that bears fruit on the tree. He said, repeat after me. Repeat after me. Way. the peace. This woman's woman's woman's thief. Zorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socio. Nos vamos a los últimos años de Prince. Prince entre 2014 y 2015 saca 4 discos. Y del antepenúltimo disco, titulado Plectrum Electrum, La Púa Eléctrica, sacamos un disco, una canción casi punk, cortísima, que se llama Mars. Y con esta nos vamos. Pues sí, sí. Pasad buena semana. Agur. Good at pretending.